Mírala como entra tra, a la zona. Y yo que no la puedo dejar de mirar. Por las noches sin ti me ataca el frío. Mejor llega de aquí que el party está encendido. Hoy yo quiero perrear sin ti. Sé que te hice sufrir, pero por tu amor yo lucho. A veces me pongo a pensar los momentos que vivimos. Y recuerdo que en la disco fue que nos conocimos. Vamos a darle un par de shock, que ando ready con la Glock. Si tu novio fantamea, lo meto en la cita. Todavía te celo, me fascina tu sonrisa y tu pelo. Y esta noche contigo quiero un duelo. Vámonos pa' la Palmen, que no tengo a nadie que me acompañe. Solamente dos botellas de champaña. Baby, quiero tenerte, no te tardes. Mami, en las noches sin ti me ataca el frío. Mejor llégale aquí que el party está encendido. Hoy yo quiero perrear, sentir tu cuerpo junto al mío. Tú sabes que eso es mío. Llégale que el party está encendido. Quiero tenerte otra vez, estar contigo y liberar el estrés. Pero ahora el mundo se nos puso al revés. Todavía estamos a tiempo, solamente regalamos un intento. El que te toque sabe que lo reviento. Eres mi a nada más, y hablando claro, ganas tengo de más. Solo contesta si conmigo te vas, que las cosas no son iguales. Me paso siempre con mis anormales, y he tratado de olvidarte y no me sale. En la noche el frío me ataca, y no lo niego, tengo un par de gatas. Pero todas están pendientes a mi plata, y no confío en esas putas. Me desenfocan y también me atrasa. Después del party más regresa a casa. Eli, oh. Sin ti me ataca el frío. Mejor llégale aquí que el party está encendido. Hoy yo quiero perrear, sentir tu cuerpo junto al mío. Tú sabes que eso es mío. Llégale que el party está encendido. Mafia Boys, L.E.O., Wambo, L.E., The Secret Weapon, Edward Fendel, The King Kong, El Mueca, The Brain, El Cerebro, Rockwilder Inc., Untouchable Empire, nigga. Yes, sir.